pero no los mismos que aquellos. No, porque son varios colectivos los que hacen murales. Sí. Aquellos sí estuvieron como... Sí, sí, sí, sí. Ya lo estuve viendo a David. Y mañana me junto de nuevo con él y le pregunto mejor qué representa. ¿Le gustan los murales? Sí. ¿Sí? Por lo menos taparon... Cambiaron un poco la cara de San Martín, ¿no? Teníamos mala fama. Ni más ni menos que cualquier otro barrio. Sí, obvio. Porque San Martín no es el único que tiene problemas de seguridad. No, hace 70 años que vivo acá.